próxima mañana. Somos como arena y mar, somos más que una ilusión, porque no hay duda. Historia de los dos es tan linda como nunca o ninguna. Oh. Nadie sabe amor, nadie sabe qué podrá pasar mañana. Quiero amarte hoy, quiero abrir todas las puertas. Quiero hoy, quiero abrirle el corazón a la ventana. Después amor, que tan grande que no cabe en mis palabras. No. Quiero amarte hoy, quiero amarte hoy. Están escuchando su radio revista familiar La Rayuela. Hasta las 12 del mediodía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 940 AM, La Rayuela. Y sí, estamos en La Rayuela. Hoy queremos decir feliz Día Mundial de la Poesía. Hoy es el Día Mundial de la Poesía y por eso hemos seleccionado productos especialísimos en este día especial también. Hoy celebramos el poder de la poesía para sacarnos de la vida cotidiana y recordarnos la belleza que nos rodea y, por supuesto, también la capacidad, ¿no? La capacidad de resistencia y superación del ser humano que todos compartimos. La poesía es creatividad, imaginación, ingenio, diversidad. Unámonos todos, unámonos a esta celebración y llenemos el mundo de poesía. El día de hoy es precisamente este día especialísimo, como lo dijimos ya, para la poesía. La UNESCO precisamente designó este día para celebrar uno de los motivos que tiene el ser humano para soñar, para decir lo que siente, para decir lo que cree, para poner los pies en alto, también muy en la tierra. En fin, la poesía dice mucho, mucho, mucho, mucho, mucho al mundo entero. La poesía para muchos es la magia del silencio también, ¿no? Y el Día Mundial de la Poesía también se conmemora a la composición literaria. Es decir, para el día de hoy, quienes hacen literatura, quienes gustamos de la literatura, realmente estamos de fiesta. Hoy Día Mundial de la Poesía, 21 de marzo, amigas, amigos. Y según la UNESCO, fecha con la que se quiere realmente ensalzar la tradición literaria de este tipo de escritura y que desde la organización de UNESCO se quiere poner en valor. El objetivo de este Día Internacional de la Poesía es el de dar un impulso a esta corriente literaria cada vez más olvidada, sirviendo de aliento a todas aquellas personas que están empezando en ella. Así pues, la UNESCO valora la poesía como una forma más de expresión lingüística y como vehículo también de transmisión cultural. El día de hoy es el Día Mundial de la Poesía y, por supuesto, nosotros también la festejamos con júbilo y

más sigo el camino, pues lo seguro ya no tiene misterio. Me gusta ir con el verano muy lejos, pero volver donde mi madre en invierno y ver los perros que jamás me olvidaron y los abrazos que me dan mis hermanos. Me gusta el sol y la mujer cuando llora, las golondrinas y también las señoras, saltar balcones y abrir ventanas, y las muchachas en abril. Me gusta el vino tanto como las flores y los amantes, pero no los señores. Me encanta ser amigo de los ladrones y las canciones en francés. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad. Estar tirado siempre en la arena o en bicicleta, perseguida Manuela, o todo el tiempo para ver las estrellas con la María en el trigal. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo Muy buenos días, amigas, amigos, amigues radioescuchas. Sean todas bienvenidas a este segmento de la revista radial La Rayuela, transmitiendo directamente desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana de la ciudad de Quito. Hoy es miércoles 21 de marzo y estaremos con ustedes durante 60 minutos. Este es nuestro sexto programa que, como Consejo Nacional para la Igualdad de Género, junto con el equipo de técnicas, hemos apostado por una nueva vía de posicionar las temáticas alrededor de los derechos, el género y lo concerniente a las diversidades sexuales y las identidades de género. Todo esto como mecanismo para acercar, de una forma coloquial, la política pública, que como institución del Estado, que vela por la protección de la y no vulneración de los derechos de las mujeres y las poblaciones de las diversidades de género, estamos implementando. El día de hoy abordaremos junto a dos invitadas muy especiales que nos acompañarán durante esta hora de programa para hablar acerca de la violencia de género. Mi nombre es Julio Neira, del Consejo Nacional para la Igualdad de Género. Sean todas bienvenidas. La jaula se abre en este momento. Y bien, pues bueno, vamos a dar la bienvenida a nuestras invitadas del programa del día de hoy. Nuestra primera invitada es Cecilia Manso Zamora. Ella es coordinadora de observancia y seguimiento y evaluación del Consejo Nacional para la Igualdad de Género. Ella es profesional en sistemas de la información y género y desarrollo, con una maestría en ciencias sociales con mención en género y desarrollo. Durante su vida profesional ha acumulado experiencias en análisis, formulación y evaluación de políticas públicas, normativa y planes con perspectiva de género y derechos humanos. En el sector público se ha desempeñado en el ex Ministerio Coordinador de la Política y GATT como especialista de enlace y diálogo político y analista en el proyecto de estudios y pensamiento político durante el año 2010 e inicios del 2011. Desde el año 2012 se incorpora al Consejo Nacional para la Igualdad de Género como especialista en género en las áreas de transversalización y posteriormente en observancia, seguimiento y evaluación, logrando participar en varios momentos de la política pública con la finalidad de vigilar el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres y las personas LGBTI. Bienvenida, Cecilia, al programa. Muchas gracias por la invitación y por incluir este tema en el programa. Gracias, Cecilia. Bueno, nuestra segunda invitada es Verónica Vera Sánchez, es comunicadora de profesión y máster en investigación educativa con una especialización superior en educación y tecnologías de la información. Gran parte de su vida profesional se ha dedicado a pensar estrategias educativas a partir de la comunicación para la defensa de los derechos humanos. Es una apasionada por la lucha de los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres y la lucha contra la violencia. Actualmente forma parte del Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos Surcuna, organización feminista que trabaja por la despenalización social y legal del aborto, una vida libre de violencias para las mujeres y la formación de jóvenes. También forma parte de la red de acompañamiento para aborto denominado Las Comadres, la plataforma Viva Nos Queremos Ecuador y colabora con la revista digital feminista La Periódica. Gracias por aceptar la invitación, Verónica, bienvenida. Muchas gracias, Julio, también. Gracias por la invitación. Chévere, les recordamos a todas las personas que están escuchando la frecuencia del 940 AM de la Casa de la Cultura Ecuatoriana que el día de hoy vamos a hablar de violencia de género. Asimismo, indicarles que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. En Twitter estamos como @CIgualdadGénero, en Facebook estamos como @CNIgualdadGénero y el canal de YouTube es Consejo Nacional para la Igualdad de Género. Las mujeres somos violadas de cien maneras distintas cada día. Nos despojan de nuestra dignidad, empañan nuestro valor, se niegan nuestra personalidad desde temprana edad, de modo que podemos ser violentadas a lo largo de nuestras vidas, sin que haya ninguna consecuencia. Esa es la rutina diaria de quien nace niña en el Congo. Cada día se insiste en que no eres más que eso, y que como tal debes cumplir los caprichos del varón. Esas son las palabras dichas por Neema Namadabu, que es una activista del Congo, una defensora de los derechos. Y con esta introducción, la violencia de género constituye una problemática arraigada en diversos contextos latinoamericanos y su expresión más extrema de violencia es el femicidio. No obstante, este se encuentra invisibilizado en las leyes y políticas y en el imaginario social de la mayoría de países de la región debido a la existencia de patrones socioculturales androcéntricos que naturalizan el sexismo, inequidad, la misoginia a nivel público y privado. Cecilia, para poder empezar este diálogo y también un poco recordando, ¿no?, que la idea de este espacio como la Jaula en Púrpura es hablar de una forma coloquial para que la gente pueda enterarse qué es eso de la violencia de género. Entonces, veamos, ¿cómo defines tú el tema de la violencia de género? Yeah. La violencia de género es un tipo de violencia que afecta a las personas por su condición de género, ya sea en este caso a las mujeres que históricamente han estado en situación de desventaja o de discriminación, porque han sido a través de prejuicios estereotipos considerados como el sexo débil, como que las mujeres no están al mismo nivel que los hombres en igualdad de condiciones. Entonces, la violencia que se ejerce hacia las mujeres no es la misma que puede ser una violencia que se ejerce por delincuencia común, por situaciones de inseguridad, especialmente en el espacio público, o riñas que se puedan enfrentar, claro, accidentes, sino es un tipo de violencia que tiene en el fondo, digamos, una connotación de una reproducción de patrones socioculturales que van generando estereotipos y roles que también, digamos, si no se cumplen esos roles o esos estereotipos que han estado asignados a mujeres o incluso a hombres, se puede generar esa violencia. Por eso la violencia de género no es que afecta solo a mujeres, sino también a las personas LGBT, y porque también afecta a las personas o a los cuerpos femeninos o feminizados. No sé, igual como hablamos de tema coloquial, cuando se escuchaba que alguna chico o algún hombre que se le decía que es afeminado, ¿no? Entonces era, se le decía así como una forma despectiva además, pero también para ejercer un tipo de violencia que puede darse de distintas formas, ¿no? Es la violencia de género se expresa con violencia psicológica, violencia física, violencia sexual. También puede ser el tema de violencia simbólica, y también se da en todos los ámbitos, en el ámbito público, en el ámbito privado, es decir, se da en el ámbito escolar, en el ámbito laboral, pero sobre todo se da en el ámbito intrafamiliar, en los hogares. Entonces esto también lo diferencia de otros tipos de violencia, porque por ejemplo si hay una violencia que responde a un tipo, como digo, de esta delincuencia o por cualquier persona, uno se toman medidas, ¿no? Que uno está en la calle, si ese sector es peligroso, se consigue que, digamos, exista más resguardo policial o que se pongan más luces, cámaras. o evitar andar solos o a ciertas horas por esos lugares. Pero este tipo de violencia también, como decía, se da principalmente en los hogares. Y en este sentido, la casa es el lugar seguro de las personas, donde uno se refugia, su lugar cómodo, donde uno está, recibiendo, dando cuidado en un ambiente afectivo, pero en este espacio es donde principalmente también se da este tipo de violencia. Perfecto, perfecto. Muy bien, gracias, Cecilia. Verónica, justamente ahora Cecilia mencionaba de las mujeres, del cuerpo femenino, los cuerpos feminizados. ¿Qué elementos hacen que la violencia tenga una particularidad cuando es ejercida sobre una mujer, sobre este cuerpo femenino, sobre este cuerpo feminizado? Bueno, creo que, como ya mencionaba Cecilia, ella decía que hay ciertos patrones culturales, ¿no es cierto? Y tú también lo decías, que hacen que existan relaciones de poder. Entonces, existe todavía una relación de poder entre hombres y mujeres. Se cree que, por ejemplo, las mujeres, por el hecho de ser mujeres, somos más débiles, ¿no es cierto? Que las mujeres, por el hecho de ser mujeres, tenemos que hacernos cargo de las tareas del hogar, tenemos que hacernos cargo del cuidado de los hijos, del cuidado de los ancianos, de estas tareas de cuidado. Entonces, se espera ciertas cosas de nosotras, y cuando una mujer decide romper con esa aspiración que se tiene para ella, ¿no es cierto?, decide que no va a dedicarse a cuidar, por ejemplo, a su madre o a su padre, sino que también quiere estudiar, que no quiere tener hijos, o que ha decidido, no sé, seguir haciendo su maestría, su doctorado, muchas veces rompe con lo que se espera de ella socialmente. Cuando está en una pareja y, por ejemplo, se decide que sea ella quien trabaje y sea su esposo, sea su novio quien más bien se haga cargo del cuidado del hogar. Entonces, ahí es cuando se da, como por llamarlo de alguna manera más coloquial, se dan las condiciones para que esta violencia sea una violencia de género, y sea una violencia de género por haber roto con este mandato, ¿no es cierto?, de ser madre, de ser la cuidadora, de ser la mujer débil, sumisa. Entonces, mientras más empoderada estamos de alguna manera las mujeres, mientras más rompemos con este mandato, muchas veces estamos también más en riesgo. Por ejemplo, en los casos de femicidio que se han dado en este país, que es el asesinato de una mujer en estas relaciones de poder, generalmente estos asesinatos, quienes los ejercen son sus parejas o sus exparejas. Entonces, vemos que hay un momento específico en donde ocurren los femicidios en la mayoría de casos, y es cuando las mujeres han decidido romper el círculo de la violencia. Han dicho, ya no quiero recibir más maltrato, quiero separarme de ti o te voy a dejar. Entonces, es en ese momento cuando ya nosotras rompemos también con esa violencia, en que nos vemos en mayor peligro y mayormente expuestas. Y ahí es, por eso, importante el rol que tiene, por ejemplo, la sociedad, que tiene la familia, de lograr acoger, de lograr acompañar a esta... Y el Estado, ¿no? Y a esta mujer, y exactamente, y el Estado, de proteger a esta mujer que dice, estoy viviendo una situación de violencia, ya no quiero vivirla, necesito que el Estado me proteja a través de una boleta de auxilio, y necesito también que mi familia me acompañe, que mis amigos sepan, porque es en el momento en el que estamos, digamos, de mayor riesgo y vulnerabilidad. Entonces, hay un montón de condiciones. De ahí podríamos hablar de otras condiciones más estructurales, por ejemplo, que las mujeres seguimos ganando menos sueldo, que las mujeres no ocupamos cargos políticos de poder al igual que los hombres en igual proporción. Entonces, hay un montón de condiciones estructurales, pero hablando de estas condiciones como más cercanas y cotidianas que hacen que existan estas relaciones de poder que permiten que exista todavía tanta violencia. Y tal vez también creo que son elementos que están naturalizados, ¿no? Que creo el problema, porque creo que mientras lo estamos viendo de forma más natural, el tema de que las mujeres estén al cargo de sus hijos, de que dejen de estudiar para dedicarse a ser madres, o se casan y dejan, renuncian a sus sueños por este ideal de la madre sacrificada, yo creo que esas cosas también han estado naturalizadas en el imaginario colectivo. Yo te escuchaba hace un momento que hablabas, Verónica, acerca de una boleta de auxilio, ¿no? Que es una medida ¿no es cierto? De protección que el Estado les brinda a las personas que son víctimas de. Sin embargo, yo también quiero regresar un poquito antes a lo que tú hablabas. Tú mencionabas que cuando se rompen estos roles y que están naturalizados, ¿no es cierto? ¿Pasa lo mismo con los hombres o no pasa lo mismo con los hombres? Es decir, si es que también se da esta ruptura de que el hombre no violento, el hombre que lo dicen como coloquialmente, no, el mandarina, el que se deja, ¿eso también se puede considerar como violencia? O quiero un poco como desmenuzarlo, ¿no? Yo diría que principalmente sucede en los hombres que no son este macho hegemónico, este hombre macho, ¿no es cierto? O sea, si tú eres un hombre que eres un poco más femenino, lo que decía ya Cecilia, si tú eres gay, por ejemplo, o eres una persona que es un poco más feminizado, entonces esa violencia se va a ver explícita y se va a ver concretada sobre vos. Por ejemplo, vemos la violencia que viven las personas trans en el Ecuador. Las personas trans siguen siendo relegadas, siguen siendo asesinadas, porque nuevamente es romper con este mandato. O sea, tú naciste siendo el hombre macho y que tú quieras dejar de ser el hombre macho para convertirte o devenir en una mujer, para muchas personas es algo que es inaceptable, pero es una realidad en nuestro país. Las personas trans existen en el país, existen en el mundo y tienen sus derechos. Entonces, sí vemos que esta violencia nuevamente se convierte en violencia de género cuando sucede eso, o sea, cuando alguien, una persona, un hombre, decide romper con este mandato masculino de ser el hombre macho, fuerte, que muchas veces golpea, que solamente encuentra, que encuentra estas formas de mostrar su poder, entonces también es víctima de violencia, sobre todo cuando decide romper este mandato de una manera más explícita, que es como devenir en una persona trans, ¿no es cierto? Transformar su género, transformar su forma de vestir, su forma de verse. Entonces ahí es cuando la violencia también se ve explícita en estos cuerpos y se vive. Entonces, básicamente yo creo que aquí hay que también recuperar unos elementos que nos lanzas, Vero, que efectivamente entonces la violencia es porque de alguna forma lo femenino emerge. Emerge, entonces, claro, al renunciar a esta masculinidad hegemónica, ¿no?, que está puesta desde el tema de ejercer el poder, ocupar el espacio y respetar el espacio, ser como el que abarca todo, ¿no es cierto? Pero cuando tú rompes eso y se lo ve como femenino, es cuando genera la discriminación, genera el rechazo, genera los puntos de quiebre sociales. Cecilia, ¿cómo es la lectura actual de la violencia de género en el Ecuador y cómo es la respuesta del Estado frente a estos actos? Ya, la respuesta desde el Estado que se viene, digamos, incorporando en la agenda es principalmente que a mediados de los años 90 responde, digamos, a las demandas de las mujeres que visibilizaron tanto en la región y aquí en el país la problemática, porque como tú mencionabas, este tema ha estado naturalizado, ¿no? Siempre veíamos como la violencia de las puertas en la calle y no hacia los hogares, hacia adentro. Se consideraba que los problemas que habían entre las parejas era un tema que nadie tenía que meterse, entonces desde ahí es cuando ya se empieza a hacer este problema como público, incluir en la agenda pública para ofrecer respuestas especializadas, porque como te digo es un tipo de violencia distinto, no los servicios que existen para el tema del acceso a la justicia o la atención que se brinde a víctimas de violencia tiene que considerar estas particularidades, ¿no? De que, como mencionaba Verónica, no es un tema estructural, de que las mujeres, muchas han estado en relación de dependencia de sus parejas, de sus familias, haciendo tareas de cuidado que no son remuneradas por lo general. Entonces, no tenían como la facilidad de acceder a estos espacios, tal vez recursos económicos, aunque aquí aclarando, digamos que los servicios públicos son gratuitos, pero igual genera el tema de movilizarte y todo esto. Entonces, más bien, a partir de esto y en respuesta a los instrumentos internacionales también de derechos humanos que nos establecen, digamos, estas como principios básicos o normas que debemos cumplir para garantizar los derechos de las mujeres, se fue implementando servicios especializados como fueron las comisarías de la mujer en el 94, luego la ley 103 de violencia para posteriormente, digamos, incluirlo también en la Constitución de la República, que en la actual Constitución tenemos el derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como privado. Entonces, a partir de esta normativa, que es como nuestra carta guía para poder implementar y definir políticas públicas en el Estado, se entiende como esta violencia de género, que si bien, digamos, no es un tipo de violencia nueva, sí está más visibilizada en los últimos tiempos, incluso con la tipificación y poniéndole nombre a estos tipos de violencia, como es el femicidio, que es esta muerte violenta, como el asesinato de las mujeres, que no es un homicidio, sino que tiene esta connotación de género y por eso es el nombre femicidio. Entonces se viene visibilizando más, digamos, la problemática y en función de esto la respuesta desde el Estado. Como te menciono, el femicidio es la, digamos, la violencia extrema, ¿no?, que se llega y por lo general después de un continuum de violencia, porque responde a estas relaciones de poder. Entonces es un trabajo que desde el Estado, digamos, se ha hecho tanto en la normativa, con la implementación de leyes, también con la creación de unos espacios de articulación para la política pública, como lo fue desde el 2007 el Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia hacia Mujeres, Niñas y Adolescentes. Entonces, desde estos espacios lo que se busca es brindar esa atención especializada adecuada a las víctimas de la violencia. Reconocemos que la problemática es muy grande y tal vez los servicios especializados no llegan a cubrir toda la demanda o las necesidades o corresponder de forma adecuada, oportuna, pero es importante, digamos, también por eso el trabajo en la prevención, ¿no? Ir buscando eliminar estos barreras de acceso, pero también de temas, como decía, de culturales, ¿no? De estos prejuicios y estereotipos que tenemos de concepciones de lo que es normal y lo que debería ser el rol y el deber de un hombre y de una mujer, y que si nos salimos de ese rol es como justificada la violencia hacia las mujeres. Entonces, más bien, estamos en estos últimos tiempos, digamos, articulando igual, como te decía, las necesidades y demandas que desde las organizaciones de mujeres, activistas, feministas, van visibilizando, porque esta forma de violencia es como va cambiando también, ¿no? Se va, como te decía, transmutando, porque dicen, bueno, sí, ya tenemos acceso a trabajos y esto, pero hay otras formas de violencia y de discriminación más sutiles que también, digamos, se pueden identificar. Pero más sutiles, pero no menos importantes. Pero no menos importantes, sí. Entonces, sí estamos avanzando, como te mencionaba, recién ahora, a inicios de este año, se creó una ley orgánica integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, que precisamente recoge este ámbito que, si bien se ha trabajado, pero se necesita reforzar, como es el tema de la prevención, pero también la reparación, que es como a las mujeres que han sido víctimas, cómo restituirles su derecho, su proyecto de vida. La erradicación de la violencia de género en el país es una prioridad estatal desde el año 2007 con la creación del Plan para la Erradicación de la Violencia contra la Niñez, Adolescencia y Mujeres, para un abordaje integral que permita la generación de políticas y programas para la prevención, protección, sanción y restitución de los derechos de las víctimas de cualquier tipo de violencia. De igual manera, en la Constitución de la República, en el artículo 66, sobre los derechos de libertad, se establece el derecho a la integridad personal, que incluye una vida libre de violencia, en el ámbito público y privado y la obligación de adoptar medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia. En este contexto, el Consejo Nacional para la Igualdad de Género, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo y el Ministerio del Interior realizaron la primera encuesta nacional sobre las relaciones familiares y violencia de género contra las mujeres 2011, cuyos datos permitieron desarrollar un análisis sobre la violencia de género contra las mujeres en el Ecuador, violencia física, psicológica, sexual y patrimonial. Sin embargo, también, Cecilia, nos mencionabas que ahora también se habla de la violencia simbólica, violencia patrimonial, se habla política, de la violencia política, de la ginecoobstétrica. Entonces, de esta forma se determina también la magnitud de las particularidades de los distintos tipos de violencia y su incidencia, considerando factores sociales, culturales, económicos, tanto en el ámbito nacional, regional y también provincial. Verónica, tú nos estabas hablando hace un momento de este instrumento para poder hacer efectiva una denuncia, que eran las boletas de auxilio. Desde la práctica, ustedes como Surcuna, que es esta organización de feminista que está trabajando en el acompañamiento a mujeres que están haciendo la real, ustedes están en el campo, literalmente, haciendo efectivo este mecanismo. ¿Qué entrampajes encuentras o qué dificultades encuentras para que las mujeres en efecto puedan llegar a tener justicia en el sistema de aquí del Ecuador? Bueno, una cosa es lo que dice la ley, creo yo, y otra cosa es cómo esta ley se hace efectiva en el día a día de las mujeres. En Ecuador todavía tenemos muchas deudas pendientes para que lo que dice esta ley en el papel sea efectivo en nuestras vidas. Y eso lo demuestran las estadísticas, ¿no es cierto? El año pasado, en el 2017, según los datos, por ejemplo, de las casas de acogida, donde van las víctimas de violencia, se estima que más o menos cada 58 horas una mujer fue asesinada, fue víctima de femicidio. Eso implica que muchas de estas mujeres, como ya decía Cecilia, vivieron una relación violenta o vivieron un continuum de violencia. ¿Qué quiere decir esto? Que estuvieron en una relación o estuvieron en algún tipo de violencia que no solo se expresó en su asesinato, sino que ya venía de tiempos anteriores. Es decir, muchas quizás vivían violencia física, muchas quizás vivían violencia psicológica, violencia sexual, y terminó en sus muertes, en sus femicidios. Entonces, sabemos que gran parte de estas mujeres había intentado poner una denuncia, por ejemplo. Se sabe que muchas se murieron con la boleta de auxilio en las carteras y que el Estado no fue capaz de protegerlas. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué hacer frente a eso? Es nuestra pregunta, porque el femicidio es el resultado de esta violencia extrema, pero que ya las mujeres la venían viviendo durante mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, en el día a día, ¿con qué nos encontramos? Tenemos casos emblemáticos que a nosotras nos duelen en el alma, por ejemplo, el caso de Paola Maromenacho, que es una mujer de Cayambe que fue víctima de femicidio en el año 2017, por agosto, el año pasado. Entonces, su caso a nosotras nos llama la atención porque a pesar de que ella, por ejemplo, puso una denuncia, ella no pudo acceder a una boleta de auxilio, sino primero accedió a su agresor, que al final fue su asesino, que era su expareja. Él tuvo primero una boleta de auxilio antes que ella, aludiendo a que ella era la que ejercía violencia en su contra. Y ese es un problema del tipo penal que tenemos en este país. Entonces, en el caso de Paola es un caso que a nosotras nos espeluzna un poco porque los jueces, a pesar de que ella ya tenía esta boleta de auxilio, le obligaban a Paola para las visitas que hacía su hija a su padre a irle a entregar porque él vivía en Cayambe. Entonces, él ya tenía una boleta de auxilio, una boleta de alejamiento y finalmente era la justicia la que le obligaba a encontrarse con su agresor, por ejemplo. Entonces, desde ahí, en ese encuentro en donde ella es asesinada, entonces todavía la justicia no logra valorar los riesgos en los que se encuentran las mujeres. El sistema de justicia no ha logrado hacer un seguimiento específico por cada caso, que es lo que nos hace falta. O sea, saber, a ver, esta mujer está en riesgo, quién es el que le está agrediendo, por qué le está agrediendo, cómo logramos evitar estos riesgos. Y entonces, muchos casos, como en el caso, por ejemplo, de Paola, los femicidios se producen en estos encuentros obligatorios, ¿no? Que los mismos jueces las imponen a pesar de que ellas tienen medidas de protección a su favor. Perfecto, vamos a seguir hablando de estos entrampajes que suceden en el día a día

los jueces son parte de esta sociedad. O sea, los jueces, los operadores de justicia, los fiscales, los peritos, que son quienes hacen las investigaciones, quienes están como relacionados con que las mujeres podamos acceder a justicia. Y al ser parte de esta sociedad, todavía persiste este pensamiento machista, este pensamiento patriarcal, en el que se cree que, por ejemplo, debe haber una razón por la que las mujeres fuimos agredidas, ¿no? En el que todavía se nos cuestiona y se nos pregunta, por ejemplo, cuando somos violadas, ¿por qué caminabas sola? ¿O por qué estabas vestida de tal o cual manera? ¿O te tomaste los tragos? Entonces es como tu responsabilidad. Todas estas personas que operan y que son operadores de justicia forman parte todavía de nuestra sociedad, y en nuestra sociedad todavía hay un pensamiento machista. Entonces, que se va a ver reflejado en las sentencias, que se va a ver reflejado en el acceso a la justicia de las mujeres, y hay que trabajar mucho para cambiarlo. Porque, como yo decía, de nada nos sirve una ley que en papel sea la mejor ley del mundo, en que en papel te diga que vamos a hacer para prevenir, si en la práctica real siguen pasando situaciones que a las mujeres las ven y las exponen a vivir violencia y a ser víctimas de femicidios. Si en la práctica real tenemos una sociedad también que todavía no reacciona. Porque estoy segura y podría afirmar que en la mayoría de casos de femicidio, de ley hay personas alrededor de esta mujer que son los vecinos, las vecinas, quizás su familia, que conocían que ella era víctima de violencia y que decidieron no meterse o no hacer nada o no respaldarla. Entonces, ahí también vemos que nos hacen falta mucho como sociedad, como Estado, para cambiar la realidad de la violencia contra las mujeres. Wow. Justamente, bueno, este es un criterio personal como hombre. Yo estaba viendo el otro día el Facebook y veía algunas reflexiones por el 8 de marzo acerca de qué es lo que sucede, ¿no? En este acto como de conmemorar un suceso a nivel internacional que marca y da pie a la garantía o para que se abran las garantías en los estados para las mujeres. Pero yo también estaba haciendo como una lectura hacia adentro, ¿no? ¿Qué perdemos en el día a día los hombres si es que nos exponen, por ejemplo, en el tema de violencia? Yo leía un post que me dejó así como, decía, bueno, también hay violencia contra los hombres porque son violados en las cárceles. Y decía, pero bueno, o sea, no nos violan las mujeres, nos están violando otros hombres que también están haciendo ese ejercicio del violentar a través de la fuerza del poder. Y yo creo que esto para la ciudadanía sí que tiene que quedar como una pregunta: ¿qué estoy haciendo para aplacar este tipo de violencia? Que, como decía Cecilia hace un momento, su forma más extrema es el femicidio, que es la muerte, que termina con la muerte, y es una muerte con una particularidad por el hecho de ser mujer o ser un cuerpo feminizado o ser femenino o femenina. Cecilia, ¿qué está haciendo el Consejo Nacional para la Igualdad de Género para contrarrestar, aplacar este tipo de violencia de género? Bueno, y sí, como aclarar primero el tema de el Consejo Nacional, cuáles son sus atribuciones. Nosotros somos una instancia encargada de vigilar el cumplimiento de los derechos. No somos una institución rectora de política pública, o sea, que ejecuta o que brinde servicios directos a la ciudadanía, sino más bien la función o la atribución que tiene el Consejo es coordinar con estas instancias la incorporación de este enfoque de género en las políticas que se generen. Entonces, de manera puntual en el tema de la violencia de género, nosotras hemos participado, digamos, en estos espacios de coordinación interinstitucional, ya sea en el Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia, que actualmente el espacio es la Cruzada Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer o la Violencia de Género contra las Mujeres, y desde ahí se articulan acciones, ya sea para el fortalecimiento de las capacidades de estos servidores que atienden a víctimas de violencia, ya sea en el tema de centros de salud o en el tema del sistema judicial, y también en otros espacios, ¿no?, del tema de educación, y también en la formulación, por ejemplo, de la normativa. En el proceso de construcción de esta nueva ley, el Consejo participó activamente junto con el Ministerio de Justicia y luego la Asamblea Nacional, para la promulgación de la Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia. Por otro lado, también, como ya lo mencionaste, desde el Consejo, en coordinación con la institución rectora del tema estadístico, el INEC, en el 2011 generó la primera encuesta para identificar esto, ¿no? ¿Cuál es la magnitud del tema de la violencia? Porque si lo sabemos y lo vemos en los medios y lo escuchamos y lo vivimos en la familia o en el barrio, este tipo de violencia, no teníamos como datos, ¿no?, para poder de alguna manera cuantificar. Entonces, en el 2011, con el INEC, se implementó y levantó la primera encuesta nacional de relaciones familiares y violencia de género. Una pregunta, Ceci, justamente con respecto al tema del levantamiento de información, para la gente que nos está escuchando, ¿por qué es importante levantar información? ¿Para qué? La información que levantamos de manera oficial desde el Estado es un insumo para poder identificar la problemática y las necesidades de la población para poder dar una respuesta adecuada, focalizada. En este caso, en los resultados de la encuesta del año 2011, se evidenció que en todas las provincias existe más del 50% de mujeres que han vivido violencia. O sea, no es decir que hay una provincia en donde se vive más violencia que en otras, digamos, es un tema generalizado. Pero se identifican situaciones que tal vez no son tan visibles y que este instrumento nos puede ayudar, como por ejemplo que las mujeres que más han vivido violencia son las que se han unido a una pareja o se han casado más jóvenes. También mujeres que más viven violencia son las mujeres que más hijos tienen. Entonces, y también quienes más han vivido violencia son las mujeres que se han separado y divorciado. Precisamente puede ser, digamos, porque ya estaban viviendo este tipo de violencia. Y con, ¿no?, respecto a la educación, ¿tienes algún dato como que si es que el nivel de escolaridad es una influye para también ser pico de violencia? Claro, esto también fue otro de los resultados que nos sorprendió un poco, porque tal vez hay esa idea de que las mujeres que más empoderadas en cuanto a acceso a educación de nivel superior y de cuarto nivel tal vez no viven violencia, pero es un tema generalizado. Está en mujeres que no tienen ningún tipo de escolaridad hasta mujeres que tienen educación superior y de cuarto nivel. Claro que, digamos, es mayor en las mujeres que, digamos, están en los niveles inferiores. Igual así con el nivel de ingresos, digamos, no tiene que ver que esto es un tema solo que viven las mujeres pobres o de sectores populares, sino que es un tema que está, como te menciono, generalizado por este mismo tema de las relaciones de poder y de estos patrones socioculturales que nos cruzan en toda la sociedad, sin importar, digamos, de nivel social ni tampoco el tema de pertenecer a un pueblo o nacionalidad. O sea, está en todos lados el tipo de violencia. Entonces, esto es importante porque a partir de esto uno puede mejorar, digamos, la respuesta que desde el Estado se esté brindando, tanto para la atención, pero en este caso también es, como digo, que tenemos que impulsar más el tema de la prevención. Y también para saber que los recursos se van a utilizar con eficiencia y con eficacia, es decir, no despilfarrar en cosas que no van a resultar en un producto perfecto. Exacto. Verónica, ¿qué le falta al Estado? Creo que le falta al Estado, le falta de todo, ¿no? O sea, nunca va a ser suficiente ningún esfuerzo que se haga, ni desde el Estado ni desde la sociedad civil, para el tema de erradicar y prevenir la violencia contra las mujeres, porque es una pandemia. O sea, no solo en Ecuador, sino en el mundo. Entonces, al Estado primero le falta voluntad política para efectivamente escuchar a las mujeres, escuchar sus demandas. Nosotras, por ejemplo, recientemente, en febrero del 2018, el 28 de febrero de este año, estuvimos frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentando un informe sobre el acceso a la justicia de las mujeres en el país. Y el Estado no acudió, por ejemplo, y eso para nosotras sí es un llamado de atención. El Estado nos ha llamado a dialogar, muchas veces nos hemos sentado con el presidente Lenín Moreno a dialogar sobre este tema, y a partir de estos diálogos salió el tema de la Ley de Prevención de la Violencia y a partir de la lucha de las mujeres. Pero que el Estado no acceda a una instancia como la CIDH, en donde lo que se propone es un diálogo para que conozcan en primera persona los obstáculos que tienen las mujeres para acceder a justicia, los obstáculos en casos de femicidio, de violencia sexual, sexual, en casos de mujeres desaparecidas, en casos de mujeres trans y en los casos también de mujeres criminalizadas por aborto, que fueron los temas que presentamos. Para nosotras sí es una afrenta a nuestros derechos, por ejemplo. Entonces sí le falta voluntad política al Estado, a los políticos, a quienes toman decisiones, para que este sea un tema del que realmente se empoderen y puedan hacer algo radical para cambiar esta realidad. No podemos seguir con medias tintas. Algo más que le falta al Estado, por ejemplo, es efectivamente que las leyes tengan presupuesto, por ejemplo, que el plan de erradicación tenga un presupuesto concreto, que se designe una partida presupuestaria para los temas de lucha en contra de la prevención, de lucha en contra de la violencia para la prevención. O sea, nos falta recursos reales, concretos, porque, como digo, si no, las leyes se quedan en papel. Al Estado también le falta sensibilización, o sea, les falta a los operadores de justicia, a los operadores de salud, a quienes están en las distintas instancias, tener sensibilidad, porque vemos nosotras en la práctica real que cuando tú vas a poner una denuncia, por ejemplo, y llegas a fiscalía, por ejemplo, con una violencia que se ve en tu cuerpo o ha sido violada, desde el guardia de seguridad ya es un obstáculo para que tú accedas a justicia, porque te dicen, ¿no es cierto?, y te estigmatiza y te dice, pero ¿cómo le va a denunciar si es su esposo? Piénselo bien, este es un trámite largo. Entonces nos falta que todas estas personas que forman parte de los sistemas estén sensibilizados, tengan la capacidad de sensibilizar frente a la violencia que estamos viviendo nosotras. ¿Qué más nos falta? Nos falta información actualizada. Miren, la encuesta es del 2011 y es la encuesta a nivel nacional que tenemos. Estamos 7 años después, queremos saber qué ha pasado. O sea, ¿ha empeorado la violencia? ¿No ha empeorado? ¿Tenemos menores índices? ¿En qué provincias está más focalizada? ¿Qué es lo que está pasando con las mujeres afrodescendientes? ¿Siguen siendo en qué tipo de relaciones son los esposos, los esposos? Ahora tenemos justamente tipificado el femicidio y hay que actualizar estos datos de violencia, porque sin información, como veíamos, no se puede hacer política pública. Entonces, bueno, hay muchas deudas pendientes, pero creo que lo más importante es un compromiso desde las autoridades, pero un compromiso real, porque estos temas no se van a acabar de la noche a la mañana, y también un compromiso como sociedad. Yo creo que la sociedad civil organizada, de alguna manera, ya estamos haciendo nuestra parte. Nosotros estamos generando información, estamos haciendo informes sombra, estamos llevando los casos a la CIDH, estamos diciendo esto está pasando, Estado, responde. Entonces, creo que del Estado también hace falta generar canales, que algunos ya hay, en ciertas instituciones hay mesas de trabajo, pero todavía creo que en general, como para cambiar la situación, para cambiar la situación nos hace falta mucho y hay que caminar. Verónica, justamente aquí tengo una pregunta con respecto a la configuración geopolítica que ha existido últimamente. Tú, a tu criterio y tal vez al de la institución donde tú perteneces, a la organización Surcuna, ¿tú crees que hay alguna influencia por los grupos conservadores, que ahora hay una exacerbación a nivel de Centroamérica, de Latinoamérica, posicionando discursos que deslegitiman la educación en temas de sexualidad, en temas de prevención, etcétera? ¿Crees que hay una correlación con esto? No sé, aquí hubo el 14 de octubre del año pasado una marcha que se denominó a nivel nacional "Con mis hijos no te metas". ¿Tuvo influencia esa marcha? Yo diría que siempre que los grupos fundamentalistas, porque así son extremistas, muchos desde la religión o desde el fundamentalismo, empiezan a hacer bulla en las calles o empiezan a posicionar discursos antiderechos, sí tienen una influencia. Vimos que aquí la arremetida de violencia, por ejemplo, en Quito, donde fue una de las marchas más grandes, empezó... fue grave, ¿no es cierto? Tuvimos muchos casos en ese tiempo de asesinatos a personas de la diversidad sexual, que quizás no están directamente relacionados, pero que para nosotras sí tienen una relación, porque empiezas a ver, por ejemplo, en las redes sociales que ese tipo de marchas legitiman la violencia. O sea, a esta gente que ya es violenta le dan la palestra para que siga siendo aún más violenta. Entonces, lo que nosotras creemos es que no se puede ser tolerante con quienes están promoviendo discursos de odio, con quienes están promoviendo violencia en las calles, violencia contra otros sujetos o sujetas por ser diferentes o por ser diversos. Entonces, al Estado hay que decirle nuevamente y recordarle que Ecuador es un Estado laico, que Ecuador es un Estado de derecho, es un Estado garantista de derechos humanos, que tenemos una constitución que ya lo dice y que nuevamente, obviamente, las personas tendrán derecho a su libre expresión, a su libertad de pensamiento, a su libertad de conciencia, siempre y cuando no se menoscaben los derechos de ninguna otra persona. Entonces, eso como un llamado de atención y recordarnos nuevamente que para lograr que los derechos de las mujeres avancen, hay que recordar que somos un Estado laico y hay que recordar que hay que mantener como lejos las creencias personales que tienen cada una y cada uno, porque todos y todas tenemos nuestras propias creencias, del ejercicio público, ¿no es cierto? Lo mismo para los funcionarios, desde los más altos niveles hasta los más niveles más coloquiales o cotidianos. Acercamiento, perfecto. Sí, yo creo que sí, esto es un llamado de atención al Estado, invitando, ¿no?, a que no se trata de que no hayan la creencia por sus dogmas la fe que profesen, que eso es totalmente también garantizado en la Constitución igualmente. Sin embargo, no puede ser a través del odio o a través de menoscabar los derechos de otras personas el llamado a este tipo de marchas. Cecilia, ¿cómo es la vinculación del Consejo de Género con sociedad civil para generar este tipo de seguimiento? Tú me hablaste del tema de la observancia. ¿Lo hacen solamente desde la institución? ¿Lo hacen junto con sociedad civil? ¿Hay un divorcio? ¿Cómo están? Sí, antes de contestarte eso, sí también quería mencionar en lo que justo indicaba Verónica sobre el tema de la encuesta, que en este año ya se va a levantar la nueva encuesta nacional de relaciones familiares y violencia de género, como dices, y han pasado 7 años. La idea era la idea era que cada 5, o sea, esa es como se ha pensado, que cada 5 años se haga ese levantamiento de información, así que finalmente en este año lo vamos a realizar. Entonces, eso sí, como mencionarlo para que nos quede claro, ¿no?, de que vamos a poder analizar esto de qué ha pasado, ¿no?, en este tiempo, como si es que hay un incremento, en qué sectores, más que sectores, digamos, con qué condiciones y esto es que se está dando. Igual, nosotros desde el Consejo somos una instancia también que es conformado en sus autoridades de manera paritaria, sociedad civil con Estado. Los representantes recién también el año pasado fueron designados en este proceso de selección del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, todos los procesos que realiza el Consejo procuramos que sean de manera participativa, porque es la instancia, ¿no?, que coloca e incide los temas con las instituciones rectoras, pero recogiendo las demandas de las mujeres. Nosotras el año pasado tuvimos unos cuantos diálogos para construir y actualizar nuestra agenda nacional de las mujeres y las personas LGBTI, para la igualdad de las mujeres y las personas LGBTI, en donde se consideró, digamos, nuestra agenda tienen algunos ejes de acción que tienen que ver con salud, educación, el tema de trabajo, del tema de sostenibilidad de la vida, el tema de violencia, el tema de participación, entre otros temas. Y ahí es que nosotras generamos espacios para recoger estas demandas, necesidades de las mujeres y poder priorizar en este instrumento cuáles serían estas líneas de política pública que se deben implementar durante este periodo, no de gobierno, porque coincide con el Plan Nacional de Desarrollo, ¿no?, para el periodo 2017-2021. Y de esta manera, digamos, incorporarlo en estos instrumentos de planificación, estas necesidades y estas como reivindicaciones que desde las como mencionaba Verónica, más sobre todo de estas ciudadanía organizada, organizaciones más bien de mujeres y personas LGBTI nos han incorporado. Igual hay espacios en donde también se logra generar procesos de diálogo, como por ejemplo la Mesa para la Política LGBTI, en donde también se está generando, digamos, espacios de diálogo y de discusión para recoger esas demandas. Igual cuando se construyó la ley, se socializó en algunos talleres en territorio los proyectos para recoger, digamos, los aportes y observaciones porque como tú bien mencionas, Verónica es quien está, ¿no?, en el campo, quien está apoyando, digamos, la organización, frenteando, y en donde quienes tienen más claro cuáles son estos nudos críticos y dificultades que hay para tener un verdadero acceso, para tener una realmente garantía a los derechos de las mujeres. Entonces es muy importante para nosotras ese trabajo articulado, y como dices, como una responsabilidad que es principalmente del Estado, pero que también es de sociedad civil y de quienes están también trabajando en los temas. Así que al menos desde el Consejo invitamos y estamos dispuestas siempre a dialogar y a coordinar con, sean otras instancias del Estado, pero también con sociedad civil en estos temas. Entonces, bueno, ya saben, a las organizaciones tanto de mujeres como de los colectivos que trabajan por las diversidades sexuales y las identidades de género, también denominadas LGBTI, pueden acercarse al Consejo Nacional de Igualdad de Género, que queda en la Pasaje Donoso N3132 y Wimper, ¿no? ¿Estoy bien? Sí, ok, cara feliz. Muy bien, tal vez me equivoqué un poco el número, pero es en la Pasaje Donoso y Wimper. N32 y N33. N32, perfecto. Es una hora de programa que ha pasado rápido. Lamentablemente quisiéramos tener mucho más tiempo para poder tener insumos y tener elementos para poder informar a la ciudadanía acerca de las actividades que tanto de sociedad civil hay de exigencia del Estado, pero también la respuesta del Estado frente a esta temática, que es muy importante ponerla en el tapete y hablar. Yo creo que esta interlocución entre la sociedad civil y el Estado es necesaria y no cortarla nunca. Así que bueno, yo quiero agradecer, muchas gracias Cecilia y Vero, muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias a ti. Tal vez algún mensaje final, alguna cosa que quieran decir a las personas que nos escuchan, no sé, Vero. Bueno, quizás decirles que también podemos hacer nuestra parte para ayudar a prevenir, digamos, los femicidios, ayudar a erradicar la violencia, y es actuar. O sea, si conocemos a alguna persona que está viviendo situaciones de violencia, no la culpabilicemos, no pensemos que tiene la responsabilidad, sino más bien acerquémonos e intentemos poner como nuestro aporte también para que ella logre salir o para evitar que la violencia sea más radical en su contra. Sí, yo agradecer y mencionar también que todos los servicios, recalcar, ¿no?, que ofrece el Estado, servicios públicos son gratuitos, que tienen que acercarse también, y en caso de no recibir la atención, por favor, también hay espacios en donde se puede presentar la respectiva denuncia o la queja por una no atención o acudir incluso también tal vez al Consejo para, en los temas de casos acompañar. Emblemáticos, acompañar en temas de casos de hacer la observancia o seguimiento al caso. Perfecto, me acaban de escribir, me dicen que están agradecidos por la información. Gracias a Clark, que nos escribió, gracias también a De Ciudad de México, nos escucharon, Mariano, muchas gracias por haber escuchado. Muchas gracias también a ustedes por haber estado en sintonía de nuestro espacio. Recuerden que la mejor forma de aprender es a través de la información científica veraz oportuna. Gracias por haber sido parte de esta jaula. Recuerden que nosotras no luchamos contra los hombres, sino luchamos contra un sistema. Mi nombre es Julio Neira, nos vemos el próximo miércoles cuando la jaula se vuelva a abrir. Gracias, Beatriz. A ti, gracias Julio, gracias chicas, y por supuesto, esta jaula va a estar todos los días miércoles aquí de 11 a 12 del día, ustedes ya lo saben, precisamente con la conducción de Julio Neira. Y esta jaula cerramos el día de hoy nuestra edición aquí en La Rayuela. Mil gracias, un abrazo a todas y todos. Buenas tardes. Por hoy se acaba La Rayuela. Gracias a su sintonía. La Rayuela, recuerde usted, su revista familiar. Mañana a las 9 les esperamos aquí en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.